Y grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos conversado algo, es difícil a veces en poco tiempo dar a conocer o desarrollar un tema que podría servir incluso para una hora o más, solamente lo que conversamos ayer, pero vamos a decir que estamos hablando de poderes, no de personas, no estamos identificando. La Biblia nos habla así de hechos, acontecimientos, y uno cuando los toma en la historia va encajando con poderes que han existido y que están existiendo hoy día. Incluso cuando hablamos del poder romano, capítulo 7 del libro de Daniel, explica, ¿no es cierto?, los cuatro poderes de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Y de ahí aparece todo el resto de la profecía. Y Apocalipsis, lo hemos visto que aquí hay un poder que se le dio poder para actuar, y actuó terriblemente, la historia lo corrobora. Y hablábamos de un año puntualmente, desde el año 538 a 1798, ¿no es cierto?, en que estuvo justamente con mucho poder, pero hablamos de un poder religioso y poder político, y tú mencionabas algo en relación a cómo se mostró ese poder, pero fue exterminado, para decirlo así entre comillas. El general Berthier tomó preso al Papa en esa oportunidad, lo llevó cautivo y allí el año siguiente, el año 99, murió. Y alguien podría decir, ahí está terminado, terminó todo. Pero la Biblia dice que en realidad hubo esa herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y aquí, en el capítulo 13, siguiendo la lectura, versículo 11, aparece otra bestia. ¿Qué es lo que dice, mi estimado pastor, el capítulo 13, 11? Habla de otra bestia. El capítulo 13, 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Bueno, hablamos de bestias y bestias. Claro, son poderes que están siendo representados aquí, que están existiendo hoy día. Hay una palabrita que a mí me interesa, ¿sí?, que la tengamos siempre presente, el asunto de adoración. Si tú te fijas en la primera, sí, bestia, también había una autoridad que necesitaba, o sea, que la adoraran, eso. Ahora aparece esta otra, ¿no es cierto? Y ejerce una autoridad la primera bestia, o sea, de la que estábamos conversando. Le da de alguna manera la salida para que ella tenga poder y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a quién, a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. No está hablando aquí de que va a adorarse a este poder, sino el poder que ya habíamos conversado anteriormente. Y 11 y 12 repite este asunto de la adoración y vuelve a repetir la idea y asocia muy, muy sentidamente a la bestia anterior, porque dice que esa herida, que la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y entendemos que así fue exactamente, y hoy día vemos un poder que se desarrolla. Ahora, que está dándole, bueno, chance, creo... dándole chance a que esa bestia, ese poder, ¿no es cierto?, tenga autoridad ahora, no solamente política, sino civil. Creo que es bueno que hagamos el alcance de que en tan pocos minutos no podemos desarrollar todo lo que debería o las explicaciones que deberíamos dar en relación a esto, porque el libro de Apocalipsis es una revelación, no es un, claro, libro cerrado, es una revelación, pero necesariamente tenemos que ir a otros libros para saber por qué estamos diciendo lo que decimos, ¿eh? Entonces, tenemos que tener presente esto. Ahora, ¿qué hace que nosotros pensemos que esto representa a tal poder? Precisamente lo que la Biblia dice. Si nosotros, claro, vamos a la historia, esto se cumple. Ahora, fíjate, esta bestia iba a recibir poder, o sea, este poder, digamos así, iba a recibir autoridad por 42 meses. En la Biblia se habla de 42 meses. Se habla de tiempo, tiempos y medio tiempo en Daniel 7:25 y se habla de 3 años y medio en Apocalipsis 12:14 y 1260 días proféticos en Apocalipsis 12:6. Entonces, todo esto corresponde exactamente al mismo tiempo, o sea, al mismo periodo de tiempo. Claro, es el mismo periodo. Y si nosotros vamos a la historia lo corrobora. Exactamente, del año 538 en adelante hasta 1798, es una historia oscura de persecución y se le dio ese poder, pero luego nace nuevamente, ¿no es cierto?, con más poder, pero aparece aquí un poder en esta tercera, ¿no es cierto?, que le da autoridad a la primera bestia, y esto los estudiosos han comentado que se refiere exactamente a Estados Unidos. Ahora, lo interesante es que cuando uno mira la profecía y mira quién es Estados Unidos, si uno lo mira cuando nació Estados Unidos, que nace justamente en el mismo periodo más o menos de acá, no tenía ninguna autoridad ni poder. Incluso me parece que la historia corrobora que ya habían comenzando a hablar en el año 1851 acerca de que la bestia segunda era el poder, digamos, era Estados Unidos. Pero en ese año, ¿no es cierto?, más o menos, a Estados Unidos no tenía ningún poder. Vamos a hablar... En 1798. Claro, no tenía nada, ningún poder. Por lo tanto, incluso recibió muchas derrotas en relación a en Washington, qué sé yo. Ven la historia, usted se corrobora eso. Pero alguien hablaba de que ya este poder era Estados Unidos. ¿Cómo uno se puede identificar en esa situación así? Pero hoy día yo creo que ha cambiado totalmente la situación. Sí, porque, hoy día la historia corrobora que al revés la cosa, efectivamente tiene mucho poder. Fíjate, si nosotros pensamos en la profecía que habla que la mujer fue llevada al desierto, esta mujer lógicamente es la iglesia. La iglesia, claro, fue llevada al desierto. Ahora, tenemos que recordar algo que hemos dicho anteriormente. Dijimos que desierto, cuando la Biblia habla de desierto, es un lugar que no está habitado. No está hablando de muy escasa población. Claro, está hablando de habitante, no está hablando de vegetación. Porque nosotros, claro, cuando hablamos de desierto, generalmente nos referimos a un lugar inhóspito, un lugar que no tiene vegetación prácticamente. Aquí no, aquí es un lugar donde no hay personas. Entonces, si nosotros vemos a Estados Unidos en ese tiempo, Estados Unidos surgió justamente por la persecución que había del cristianismo. Y eso hizo que ellos escaparan. Si recordamos, por ejemplo, los peregrinos, los que iban en el Mayflower, que llegaron a Estados Unidos, llegaron a un lugar desierto prácticamente. Había mucho terreno. Y ahí empezó la conquista del oeste, podríamos mencionar esto. Claro. O sea, la profecía, la verdad que encaja perfectamente con este poder, pero este poder le va a dar autoridad. Y si usted, es bueno que usted revise la historia, los acontecimientos modernos, cómo no se han dado para que efectivamente este poder que es Estados Unidos le esté dando autoridad a la primera bestia. Amados oyentes, gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Aunque primero se describe a este poder con dos cuernos como de cordero, animal que simboliza la mansedumbre, hablará como dragón, según lo dice Apocalipsis 13:11, lo que denota un tiempo de persecución similar a ocurrido durante el poder anterior, lo que menciona Apocalipsis 13:11 al 17. Entonces, corresponde a la pregunta de cómo podría Roma ejercer la influencia que la profecía predice, simplemente contando con el respaldo del poder de Estados Unidos. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.